Sección 3. Jugando con sílabas. Jugando con la boca, formando ciertas sílabas, cree la construcción del ritmo. Por ahora, usaremos el nombre del instrumento mismo como un ejercicio. A. Con el zumbido de su boca, forme la palabra didgeridoo. Pareciera cómico al principio, pero trate de conseguir el sonido tan claro como pueda. B. Ahora pruebe con el didgeridoo. C. Usted puede probar cada sonido por separado. Trate de conseguir tanta claridad como sea posible, como si el sonido fuera como la voz humana. Con un respiro, usted vea cuántas veces puede pronunciar didgeridoo.